Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Es en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, emitiendo también desde internet, a través de internet, en Asaltomata Radio Rock y RadioUjo.com. Llegamos al programa número 756, estamos en riguroso directo, hoy jueves 28 de noviembre de 2024. Emitiendo desde Ujo, desde el corazón de la montaña central de Asturias. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Y esta noche nuestros protagonistas son Dark Embrace. Un saludo de parte de Larry Lanner, aquí el micro, y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Lo anunciaron, luego lo quitaron. Pero parece ser que el 31 de julio, en la A Night to Remember de Wacken, estarán como cabeza de cartel Guns N' Roses. Welcome to the jungle. Jungle, welcome to- imagino que en unos días lo confirmarán oficialmente desde el festival, y es que a partir del día 1 empieza el calendario de adviento tradicional de Wacken y los anuncios de más bandas del cartel. Todavía un hueco grande ahí en lo alto del cartel, encima del nombre de Gojira, Saltatio Mortis, y parece ser que ese va a ser el de Guns N' Roses. Sería el tercer cabeza de cartel consecutivo norteamericano en el festival alemán. Sin duda alguna, la confirmación de quién manda ahí. Y vamos con una novedad musical después de esta antiguaya de hace mil años ya, porque esto parece que tiene mil años, tiene casi 40, pero parece que han pasado mil. Vamos con una novedad, decíamos, Adrian Smith, guitarrista de Iron Maiden, y Richie Kotzen de Winnie the Dogs, Mr. Big, Poison, etcétera, lo han vuelto a hacer y anuncian nuevo disco para marzo de 2025. Se va a titular Black Light, White Noise. Y bueno, pues seguro que va a ser espectacular. De momento tenemos un single, se titula White Noise, y suena así de bien. Smith Kotzen en Diario de un Metalhead. Smith Kotzen. Y este single retumbando en mi cabeza toda la semana. We are the knowledge. We are made for Christ, but we can't pass. Suena un Thunder Mother y este Dead or Alive, un adelanto de lo que será Black and Gold, el nuevo álbum de la banda sueca que saldrá en febrero del próximo año a través de AFM Records. Y que pinta muy, pero que muy bien. Jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Poder por fin olvidar tu alma maldita y moral. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Mañana el sello Massacre Records pone en circulación Land of Witches, el nuevo álbum de Dark Embrace. A él pertenece este tema, We the Witches. Es precisamente la canción que abre el álbum. Llevo unos días escuchándolo y personalmente creo que es el mejor álbum que ha dado Dark Embrace hasta ahora. Y para saber un poquito más sobre él, ya tengo al otro lado del hilo telefónico a Oscar Rilo, vocalista de la banda. Buenas noches, amigo. Bienvenido a Diario de un Metalhead. Hola, buenas noches, Larry. ¿Qué tal todo? Muchas gracias por decir que es el mejor álbum hasta la fecha. Sí, yo creo que sí. Vamos, de largo. Me alegra escuchar eso y me alegra que cada álbum sea un paso mejor que el anterior. En eso consiste esto, vamos. Sí, sí, porque Dark Heavy Metal era un paso ya adelante bastante importante. Pero ahora la verdad es que suena esto, tío. Es un discazo esto, Pues muchas gracias. Es lo que intentábamos hacer. Siempre es ir un paso hacia adelante con todo lo que hacemos, tanto discos como directos. Y creo que en disco lo hemos logrado. Que bueno, como bien dices, pues eso es un... Posiblemente, pero es la idea, siempre ir adelante. Bueno, el caso es que no nos ha dado tiempo de cansarnos todavía de Dark Heavy Metal, porque habéis tardado muy poco esta vez entre un álbum y otro, con The Call of the Walls y Dark Heavy Metal hubo ahí como 5 o 6 años de espera, pero ahora han ido muy seguidos y ya te digo, no estamos todavía cansados del anterior, no lo acabamos de asimilar y ¡plas! Viene este bofetón. ¿Cómo es que habéis tardado tan poco esta vez? Bueno, pues nos planteamos ya, bueno, cuando sacamos Dark Heavy Metal de basarnos en trabajo. Y es lo que decidimos hacer. Una vez hecho un disco, pues ir a por el siguiente y realmente es lo que estamos haciendo también ahora. Ya estamos aún, vamos a editar para la semana que viene el disco y ya estamos componiendo para el siguiente. Es una base de trabajo duro y poder sacar canciones. Simplemente es eso. Bueno, yo encuentro... este Land of the Witches, un álbum como más heavy, sin perder la esencia de la banda, ¿no? De ese contacto con el metal extremo, pero sí que es mucho más heavy, más melódico, más estribillero, digamos, un pelín menos extremo, quizá más, como más fácil de escuchar para el público que no esté acostumbrado a escuchar heavy metal, esto, metal extremo, ¿no? Me sorprende eso. Bueno, no es la primera persona que me lo dice de periodistas que me comenta lo mismo. Yo cuando escuché el disco yo había pensado lo contrario, porque quizás al menos en lo que toca mi parte de vocalista son voces más extremas. Yo creo que el disco es más cañero, pero me sorprende lo que dices, que mucha gente dice eso, de que es así, que es más melódico, que me gusta esa palabra que dices de más estribillero, que bueno, que es lo que intento hacer, que sean estribillos fáciles, pero bueno, eso quiere decir entonces que es un buen paso adelante hacia nosotros y es un disco que puede entrar a más gente, ¿sabes? Y es lo que digo siempre, si no tienes prejuicios y quieres escuchar algo diferente y que pueda gustar, que escucha Dark Embrace a ver qué te parece. Y es que vamos, por ejemplo, este tema, With the Witches, que poníamos ahora para empezar, es súper estribillero y es que yo estaba ahora y estaba cantando, tío, que no suelo cantar con las bandas de metal extremo. Eso es bueno entonces, ¿no? Ser metal extremo y tener estribillos pegadizos. Es difícil, supongo. Estoy intentando pensar alguna banda para poner algún ejemplo, pero ahora mismo no se me viene ninguna a la mente. Que realmente quizás es lo que queremos nosotros, tener nuestra personalidad, hacer nuestro propio estilo y que la gente se quede con esto. Te puede gustar más o menos, pero bueno, si lo escuchas, por lo menos que tengas una opinión sobre la música que hacemos. También tiene un tono como épico en algunas canciones, ¿no? Por ejemplo, My Darkness End tiene una atmósfera bastante épica, con, bueno, muy grandilocuente, con coros. Luego hay un tema que me gusta especialmente, A Blaze in the Sky, que personalmente es para mí es como unos Maiden como más acelerados, más malotes, más macarras, ¿no? Sí, así es, como bien dices. Bueno, My Darkest End es un tema medio tiempo en el que intentamos que sea un poquillo más grandilocuente, más épico. Con el medio tiempo no hay mucho donde sacar, al mismo tiempo que le metemos un estribillo que sea muy muy melódico. Y A Blaze in the Sky sí es muy Maiden por todos lados. Hacemos un juego de guitarras dobladas ahí que es muy Maiden, pero bueno, sí es unos Maiden más acelerados quizás, pero bueno, es un temazo. Bueno, el álbum, Land of the Witches, es una referencia directa a vuestra tierra. Galicia está totalmente conectado a Galicia, es tierra de Meigas. Y aquí habláis de brujas. ¿En qué os habéis basado en las letras? ¿Son leyendas? ¿De dónde habéis sacado esa temática? ¿Cómo os habéis inspirado en ella? ¿Por qué? ¿Por qué razón habéis escogido esta temática? ¿Y cómo nacen esas canciones? Bueno, hay un poco de todo en las letras, pero bueno, basándose bastante en esto, la mitología gallega. En este caso, las meigas, ¿no? En tierra de meigas. Queríamos, bueno, hacer un disco y en un momento dado se me ocurrió meter esta temática. Galicia, lo mismo pasa ahí en Asturias. Hay multitud de leyendas, multitud de magia, hay de todo, donde podrías hacer miles y miles de canciones. Y a partir de ahí nace esta idea, que yo creo, por mi parte, me gustaría seguir usando en un próximo disco también, ¿sabes? Porque hay miles de leyendas y, vamos, hay mucho de dónde sacar. Por ejemplo, la segunda canción, Orcabella, es de una bruja que vivió hace muchos años, creo que es año 1500 o por ahí, que, bueno, una bruja que se comía a la gente en Galicia, en Finisterre. Así que, bueno, hay mucho por lo que hablar, Santa Compaña, etcétera, etcétera. ¿Hubo alguna canción que fuera como un reto para terminarla, que os diera más guerra, que dijeras, hostia, no acaba de quedar bien, no me acaba de llenar, que os diera un poco de guerra? Pues yo creo que todas en general, no, nunca vas a hacer una canción perfecta. Siempre te pones a componer, te pones a trabajar, estamos los cuatro trabajando en el local de ensayo y nunca nada es perfecto, pero tiene que ser de adelante. Una vez que vas al estudio de grabación, grabas y bien, te gusta, pero sabes que perfecto siempre va a ser mejorable. Ahora escuchas un poco el disco y dices, ah, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, pero bueno, lo que sí que me gusta del disco es que salga todo así, natural, que es lo que componemos los cuatro y nos sale, que es un poquito más fresco, porque quizás si estás mucho tiempo trabajando una canción, la canción se vuelve muy vieja ya y ya perdió todo el sentido. Si tuviéramos que recomendar una canción a alguien que no conozca la banda, una canción de este álbum, ¿qué tema le dirías tú que se escuchara para ver qué opina sobre el grupo? Yo le pondría por ejemplo, si es alguien que no conoce la banda y quiere ver qué estilo hacemos o qué narices hacemos, creo que Witch Tower, la penúltima canción del disco. ¿Por qué? Pues porque tiene un poco de todo lo que es Dark Embrace. Tiene atmósfera, tiene caña, tiene parte lenta, tiene voz aguda, creo que también un poco de voz limpia, tiene un locura por todos lados y crea ese ambiente que tiene Dark Embrace. ¿Hay alguna colaboración, alguien que os haya echado un cable en este álbum o os lo habéis guisado y comido todo vosotros? Este es todo nuestro y hicimos los cuatro todo. Grabamos absolutamente todo, incluido el bajo. Para la gente que pregunta por qué no tenemos bajo, el bajo lo tenemos y lo grabamos nosotros. En este caso fue Marcos, uno de los guitarristas, y lo hicimos todo la grabación nosotros. Y luego lo habéis mandado a mezclar y a masterizar fuera. Sí, eso es. Lo grabamos primero en Galicia, fuimos al estudio de Carlos Santos, Sedman Studios, que es un amigo de la banda, y después la mezcla y masterización se lo mandamos a Reino Unido, a Chris Clancy, que es la persona que hizo, por ejemplo, el último de Machine Head, hizo la mezcla, y es el que le dio quizás ese toque más moderno, más fresco que hicimos para este disco, para variar un poquillo con el anterior. Y le habéis metido un portadón ahí chulo del señor Gustavo. Gustavo Saces, sí. Un maestro el tío, ¿eh? Sí, llevamos bastante tiempo trabajando con él, ya las últimas portadas, y siempre tiene algo que te sorprende. Esta vez me encanta la portada, me gusta mucho el color verde que le metió. Creo que va muy, muy acorde a la música y a lo que representa la banda. Y es eso, es cuando no sabes lo que va a poder hacer este chico, pues saca un as de la manga y hace un portadón, siempre. ¿Qué representa la portada? Porque yo, claro, tengo lo que es la promo y la veo muy chiquitina ahí y no veo bien el detalle. ¿Qué representa la portada? Veo como un árbol. Sí, así es. Bueno, es un árbol. A ver, Galicia está lleno de bosques, al igual que muchos lados, pero bueno, tenemos bastantes árboles mágicos y en este caso, si te fijas, el árbol es como, bueno, tiene una calavera que quizás pueda ser, me imagino yo, que es como un guiño al disco anterior y bueno, y luego unos cuervos, pajarillos, un poquito la naturaleza gallega. que es lo que representa el árbol. Da un poco de miedo, pero bueno, hay muchos árboles aquí en Galicia que dan bastante miedo. Bueno, ahora viene la parte más cansina, digamos, que sería ir a presentarlo en directo. ¿Hay planes de gira que podemos esperar de vosotros? ¿Cuándo os vamos a ver? No es la parte más cansina para nosotros. A nosotros nos encanta tocar en directo. Siempre es un placer tocar en directo. Y ya te digo, si es por nosotros, estaríamos los 365 días del año tocando. Lo que pasa es que es muy difícil encontrar conciertos que realmente merezcan la pena o festivales. Y de momento no tenemos nada fijo. Así que de momento vamos a esperar a ver si llega alguna oferta o si llega alguna oferta de tour o alguna oferta de festival. Yo imagino que con la edición del disco y un poco más con la promoción, que es lo mismo que pasó con el disco anterior, pues en algún momento nos llegará algo, algún festival o algún tour, que esperemos que sea más bien pronto que tarde. ¿Y os habéis guardado alguna idea de cara al futuro o habéis tirado por tierra todas las ideas en este álbum? ¿Habéis quemado todas las naves? A ver, nosotros tenemos suerte que de momento la inspiración nos viene. Así que todo lo que fue llegando lo fuimos metiendo en este disco. Pero como bien dije antes, ya estamos preparando el siguiente. ¿Sabes? Somos máquinas de hacer canciones casi. Oye, una cosa que no quería saltar por alto. ¿Alguna anécdota divertida, algo interesante que haya ocurrido durante la creación de este disco? ¿Algo que sea digno de contar? A ver, somos una banda bastante aburrida en cuanto a creación, pero bueno, anécdota, yo me quedaría con, por ejemplo, la intro de Orcabella de batería. Era una intro, bueno, que no teníamos compuesta al 100%, y Julio, el batería, la noche antes de grabar el tema, se quedó la madrugada entera en el estudio y estuvo preparándola. Quizás sea la anécdota más grande que podamos tener. Ya te digo que somos una banda muy muy aburrida, muy muy tradicional, grabamos y ya está, y sin más. Y intentamos llevar todo muy muy bien preparado. Siempre hay algo un poco de pie a la improvisación, pero ya te digo que quizás esto haya sido lo más anecdótico del disco, pero por el resto, bien. Mo, ya ves, los solos espectaculares, Marcos todas sus rítmicas y el bajo perfecto, y yo creo que la voz, estoy muy orgulloso porque fue de las mejores voces que hice. Ensayé mucho en ellos, los llevo muy preparados y estoy muy orgulloso de mi trabajo. Sí, la verdad es que te lo has currado a nivel de voces, porque haces todo tipo de voces, tío. Es el disco más variado vocalmente también que habéis hecho, y la verdad es que hay un curro ahí detrás importante, ¿eh? Sí, con las voces ya te digo, tuve más tiempo para prepararlas. Estuve prácticamente muchísimos días antes de entrar a ensayar, practicando voces, cambiándolas, y luego allí tuve más tiempo. Tuve 4 días para voces y las acabé grabando al final en 3, pero por ejemplo para el disco anterior tuve que grabarlas en 2, y esa presión se nota a la hora de grabar, que sabes que vas menos suelto, vas con más, tengo que grabar y rápido. Nada, estoy bastante, bastante contento. Disfruté grabando las voces también. Así que un poco más que decir que eso. Bueno, para finalizar ya, ¿qué mensaje te gustaría enviar a la gente que nos está escuchando? A aquellos que todavía están por descubrir la música de Dark Embrace. ¿Qué les decimos a esa gente que todavía no os ha descubierto y que os va a escuchar hoy por primera vez? Pues imagino que los que están escuchando este programa les gusta el rock y el metal, y lo que digo a toda la gente, que dejen sus prejuicios a un lado en cuanto a los estilos y nos escuchen con mente abierta. Como bien se escuchó a otras bandas en su momento, no sé, Ghost, Volbeat, Cradle of Filth, que al principio costaron mucho en entrarle a la gente, en gustarle. Sobre todo, por ejemplo, en mi caso es la voz, a la gente le cuesta. Lo que pido es eso, que escuchen sin prejuicios y canalicen bien el tema una o dos veces, y si les gusta, que vengan a los conciertos o compren el disco, que nos sigan escuchando el disco o viendo los vídeos. Simplemente eso, que a todos nos gusta el metal y el rock, y que muchas veces dejamos muchos estilos o muchas bandas de lado porque tenemos ese prejuicio de uff, son muy raros o son diferentes a lo que escucho. Nada, simplemente eso, que aparte los prejuicios por un lado y que nos escuchen. Pues nada más, Oscar, no te entretengo más en esta fría noche de noviembre, casi ya diciembre. Simplemente darte las gracias por hacernos llegar el disco, por vuestra música, porque esta semana he disfrutado muchísimo con él. Llevo ya varios días, pero esta semana sobremanera para preparar un poco la entrevista le he dado muchas vueltas y ya te digo, es mi disco favorito, pero de largo. Así que gracias por todo y nada, tío, toda la suerte del mundo y que nos veamos pronto. Muchísimas gracias, Larry, por tu programa y por todo lo que haces por la música metal y la música rock y espero verte pronto. Pues que así sea. Nada, vamos a terminar con A Blaze in the Sky, que si me lo permites, que es uno de mis temas favoritos, que ya está sonando de fondo, que es, como decíamos antes, muy Maiden. Yo soy muy fan de Maiden, lo sabes, y bueno, sí. La verdad es que estoy muy enganchado al disco gracias a temas como este. Un abrazo enorme, tío. Un fuerte abrazo. Ahí nuestra conversación con Oscar Rilo, presentando este Land of Witches que sale el día 6 y no el 29, como nos habían dicho en principio. Como de hecho ponía la hoja promocional. Enhorabuena Oscar, Moe, Marcos y Julio por este discazo, este Land of Witches. Hombre, el azul, eso ni se pregunta. Diario de un Metalhead. El Mare Nostrum de Fuengirola se prepara para encender la Costa del Sol con el mejor heavy metal del 17 al 19 de julio del próximo 2025. Wasp, Accept, Elubeity, Sonata Ártica, Mirkur, Primordial. Se avecina un buen festival. Ese Sun Still suena. Satan is real, Creator. ...17 al 19 de julio... ...Sun and Thunder Fest... ...en el Mare Nostrum de Fuengirola... ...ahí van a estar Creator... ...tenéis toda la información en diariometalhead.com... ...y más aún por supuesto en... ...sunandthunderfest.com... Satan is real. Marilyn Manson les perdí la pista hace unos cuantos años ya. Fui muy fan en su momento, fui muy fan, la verdad, pero y lo viví intensamente, pero la verdad es que aquella fiebre se fue casi igual de rápida que vino. El caso es que, bueno, fue corto pero intenso, y ahora le he retomado la pista a la banda americana, a Marilyn Manson, gracias a este reciente álbum One Assassination and a God, nuevo disco publicado vía Nuclear Blast. Suena Sacrilegious, el single de este álbum, de este fantástico álbum de Marilyn Manson. In the back. You'll never see a skeleton Christ, I'll be the one in purple black. You should have treated your saviors better with the tools that you left behind. Do you think that coffin's gossiping? All of your ghosts are blind. Elevon fueron los protagonistas la semana pasada aquí en Diario Metalhead. Si aún no habéis escuchado el programa, os recomendamos que lo retoméis de nuestro podcast. Tenéis varias opciones, ya sabéis, en diariometalhead.com, ahí a la derecha tenéis los links. Porque la charla con Josep Brunet no tiene desperdicio, no tuvo desperdicio, como no lo tiene su disco Spectres, al que pertenece, este temazo, este Signals, que me tiene tan enganchado a Elevon. Fighting on in order to feel. Los legendarios Bonfire tienen nuevo disco, bueno, tendrán nuevo disco el próximo 24 de enero, ya con comienzos de año. Saldrá vía Frontiers Music y I Will Rise es el primer single, el primer adelanto de ese nuevo álbum de Bonfire. We'll be right back.